noche del hombre lobo. Queridos lobadictos, bienvenidos seáis a la terrible noche del indomable hombre lobo. Un lunes más, dejando el fin de semana atrás e iniciando y arrancando en una nueva semana. Desde aquí y desde ahora, bienvenidos la noche. Hola, hola. Desde aquí arriba también oímos la noche del hombre lobo. desde un miedo o terror un tanto particular, desde audioterror.blogspot.com, yo como en Tánger, ceno en Berlín. Aunque tranquilamente podría almorzar en cualquiera de los dos sitios carne humana, por algo soy el hombre lobo. Ándele pues, que me andan haciendo chamacos ahí enganchados al Face, que se le van a caer los dedos nomás. Vénganse, déjenlo todo, vénganse con nosotros a la noche del hombre lobo. Déjenme los dedos, para mí es la parte que más me gusta. We'll be right back. una de las últimas referencias de Dusted Wax Kingdom, Cova, From Dust Till Dawn, parte segunda. Esta es la carne y el vino del cual bebe el hombre lobo. El vino es musical, la carne la encuentra él en las esquinas más recónditas de ese pueblo o ciudad que tú habitas sin saberlo, amigo. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! ¡La noche del hombre lobo! ¡Ándale, ándale, ándale! Extractos, quizá llevados estos tiempos modernos que corren, quería decir, el cual lo malo y lo abstracto, quizá aunque no sean compatibles, conviven. Esta es la malicia musical del hombre lobo. Cop de Vil, golpe de gracia el del loco. Esto es la noche del hombre lobo.org. Puedes visitarnos en esa dirección y comprobar que tenemos página web. Racing the raindrops to the edge of the glass. Back then, he only had to ask any questions. There was always someone inside who seemed to have the answers. In that house, it smelt of fresh pumpkin, fried dumpling beans and Saturday cartoons. Old tunes, Lee Perry and James Brown. Soul to soul came round, he was rocking a fade. Super Mario got played and played, like the hand-me-down jungle tapes his brother gave him from raves. Everything was simple and nice. Granddad's advice, Nana cooking peas and rice for 10 children. Cousins did the running man, and whether it was sunny out and hot or not, he got up racing the sun. Looking down the barrel of a spud gun, or packing a snowball so tight he could make the side of a bus shake. Mum saying he must take care riding that bike. Slush puppies drank as fast as he liked, ice cream headaches. Not making the bed, and faking not being awake for the sake of that sneaky feeling of beating one of the grown-ups. Stuff getting blown up in his dreams. The fifth member of an elite team of soldiers of fortune, best friends with Murdoch. Swigging on a dandelion and burdock, throwing broken stones in the back garden, trying to get one in the hole of the old bird box. His socks were odd, and that one cupboard always locked. And whether it did hold stolen treasure or not, it never really... La noche del hombre lobo. Esta es tu noche, la del lobo. Noche del lunes, un tanto terrorífica. Thank you. Only Fools Through We. Sonidos Creative Commons los que presenta el Hombre Lobo. Lo más último repasado desde lo que nos ofrecen las labels de la red. Esa es la idea, a veces se consigue, a veces no. ¿Cómo va esto? Para ti siempre será y es, cómo no, la noche del Hombre Lobo. La noche del Hombre Lobo. Peter, son of

quieres saber de nosotros, amigo, únete a la camada Lobera en Facebook, La Noche del Hombre Lobo. También puedes estar al tanto de todo lo que acontece desde Twitter, Noche Hombre Lobo. Y como no, la noche del hombre lobo.org, página web, donde podrás ver todas las novedades, la parrilla de programación y hasta una televisión que tenemos aquí. Estos son los secretos del hombre lobo, Keep Secrets, Cova, última referencia también desde Dusted Wax Kingdom. Thank you very much. Salut, Jordi, je m'appelle Régine, j'écoute toutes les nuits sa musique, c'est superbe. Une grosse bise pour La Noche del Hombre Lobo. Thank you. pierdas lo poco que te queda de cerebro, amigo. No quemes tus pestañas con la paja tonta. Únete a la comada Lobera y, como no, a sus sonidos. Revive aventuras musicales desconocidas para ti. Esta es tu noche, la del lobo. Estas son tus vibraciones musicales eternas. Olvídate de la tele. No dañes tu cerebro, amigo. La distancia es corta. Oye al lobo. Молча, нарочито, небрежно, вежливо отрежу дежавю. Ты нежный, как слюда. Иди сюда, как дважды два. Клянусь, любви безбрежной. Обезврежен ты, суда не будет. Я на блюде, и ты не блюди себя. Как дым сигару носит ввысь в космос. Сломанный мозг не принимал сигнал извне. Прости мне мой пафос, просто ты свой в доску. Пока не поздно, досыта наесться этой образности. После просмотра видео про звездный путь. Что будет, не вопрос, не буди во мне дикую. И так несерьезно. Выйдет не грустная ночка. Чего ты хочешь, моя сладкая муза? Позволь познать вкус твоих фантазий. И этот прекрасный рассвет, превосходные позы прямо просятся на постеры. Ты мой сон, я твой воздух. Give me some more, please. Give me some more, please. Мысли зависли, не бойся. В открытом космосе будем вместе, пока не поздно. Give me some more, please. Мысли зависли, не бойся. В открытом космосе будем вместе, пока не поздно. И что-то рвется ввысь, невыносимая сила воли против символов. Нас, милый мой, несет куда-то, правда. Но не прогадаем, этот рай уже не разбить надвое. Да и надоело, не манит парадный дым глаз. Падай сразу в этот омут с головой. Амор, амор без разбора. Словно уже одно давно ли, боли нет. Пандору украли добро. И только глазированное небо надо мной синевой, как будто на показ смеялась. И как я без тебя, моя бестия, моя бездна сладостного тумана. Бесна, надеюсь на все 370 вольт. Обнули остальные потуги на фривольность. Невыносимый лоск этих роз, прозу серость. На все 100 поэзии, и я сыграю эту пьесу. Give me some more, please. Мысли зависли, не бойся. В открытом космосе будем вместе, пока не поздно. Give me some more, please. Мысли зависли, не бойся. В открытом космосе. Se llama Marisol, no tiene que ver nada con la española, ¿eh? Ritmos internacionales de alrededor del mundo. Eso sí, bajo Creative Commons. La noche del hombre lobo. J'adore la noche del hombre lobo. Ay, ay, ay, la noche. Tu prétends être un savant. Te crois intelligent. Alors pourquoi tu parais si grand? Pourquoi t'es tombé au fond? Intelligent. Yeah. L'argent, la gloire, pour le pauvre. Es Lando Ursi. Ese sí, ese era, y así se llamaba el tema. Seguimos con uno más del. Decir hasta mañana a las 8. Hasta aquí hemos llegado a nuestra horita de lunes, que se repite a lo largo de la semana, por si te lo has perdido, ¿eh? Solo tienes que consultar la parrilla en lanochedelhombrelobo.org. Os dejo, el hombre lobo tiene cosas más interesantes que realizar a partir de ahora. Sé bueno, amigo. Escucha algo. Sé bueno. Y cuidado con las esquinas.